años de prisión. Para Rubén Osvaldo Brocco, 8 años de prisión. Para Reginaldo Castro estaba apartado. Para Héctor Hugo Chilo, 17 años de prisión. Para Alberto Luis Chux, 11 años de prisión. Para Carlos Alberto H. B. Díaz, 9 años de prisión. Para Luis Gustavo Diedrich, 8 años de prisión. Para el Chato Calixto Luis Flores, 10 años de prisión. Para Jorge González Navarro, perpetua. Bien. Para Eduardo, absuelto, Eduardo Grandi, Camil Yabur, Ricardo Alberto Ramón Lardone, para Enrique Alfredo Maffei, 10 años de prisión, absuelto Juan Eduardo Ramón Molina, absuelto Oreste Valentín Padován, absuelto José Andrés Tófalo, 12 años de prisión para Héctor Pedro Vergés, 6 años de prisión para Jorge, para José Luis Chan. Iremos a buscar, ole, ole, ole, ola, ole, ole, ole, ola, como a los así, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vayan los siguientes?